apagó. Dime de verdad si tú piensas que te engaño. No sé bien por qué día tras día yo dependo más de ti. No sientas temor, soy prisionero de tus labios. Compréndeme, solo a ti te amo. Mentiras son que a otras yo he besado. Jamás encontrarás otros labios sobre mis labios. No más, no más, no más tristezas en tus ojos, nunca más. No más, no más, no más tristeza entre nosotros, nunca más. La luz hermosa de tus ojos se apagó. Dime de verdad si tú piensas que te engaño. No sé bien por qué día tras día yo dependo más de ti. No sientas temor, soy prisionero de tus labios.